ya verás que el tiempo te enseñará cuáles son las flores que has de cortar del jardín. Algunas vuelven y otras no. Muchas veces sola te encontrarás. Es el duro oficio de amar y dar y de andar tras de la flor que has de cortar. Si tus pasos tiemblan al caminar, es que a veces quieren volver atrás y mirar si algunos vuelven y otros no. Si al morir el sol todo queda igual, y al mirar tus manos alguien se va, tú sabrás, ya sabrás cuál es la flor.